sonrisas como las estrellas. Para mí tu mirada es la luz de la luna. Si pudiera yo daría el universo por tu amor. Oh princesa, por favor no te vayas. Es tan bella esta pasión que siento aquí en mi pecho. Cuánto amor he guardado en mi corazón. Cuántas veces sea preciso gritaré al mundo que te amo. Y tú te sentirás feliz. Ven amor, ámame de una vez. Arranca todos mis secretos, ven. Ocupa la soledad de este corazón que te pertenece y nunca me digas adiós. Ven amor, ámame de una vez. Arranca todos mis secretos, ven. Ocupa la soledad de este corazón que te pertenece y nunca me digas adiós. Quieres saber más de mí, intentaré convencerte de cuánto te amo. Y aunque tú no quieras oír mi voz, yo no me canso de gritar te amo, te amo. Ven amor, ámame de una vez. Arranca todos mis secretos, ven. La soledad de este corazón que te pertenece y nunca me digas adiós. Ven amor, ámame de una vez. Arranca todos mis secretos, ven. Ocupa la soledad de este corazón que te pertenece y nunca me digas adiós.